Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 6, Marcus de Villiers. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. La causa primera del mal reside en nosotros mismos, y los espíritus malos no hacen más que aprovecharse de nuestras inclinaciones viciosas, en las que nos mantienen para tentarnos. Cada imperfección es una puerta abierta a la influencia de esos espíritus, que por otra parte, son impotentes ante los seres perfectos, y renuncian a toda tentativa contra ellos. Cuanto nos propongamos hacer para apartarlos resultará inútil, si no les oponemos una voluntad inquebrantable en el sentido del bien, además de que renunciemos por completo al mal. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, colección de oraciones espiritistas, número 6. Pasaron algunos meses después de los acontecimientos que acabamos de describir. La calma había vuelto al palacio de Saint-Omer, a pesar del profundo disgusto que el accidente que victimó a Arturo había causado a la familia. Los viejos condes, sus tíos, no se habían conformado con el drama que tan brutalmente aniquilará a aquel a quien amaban como a un hijo querido. Un hijo inválido era un oprobio, la humillación para su orgullo de aristócratas, mayormente, cuando ese hijo prometía ser la alegría de la familia, perpetuando el honor militar que desde hacía tantos siglos la ilustraba, en la persona de sus antepasados consagrados a las armas de la patria. Víctor, no obstante, procuraba acomodar a todos con apreciación sobre la determinación divina, que muchas veces permite el dolor en nuestras vidas para elevar el espíritu hacia el bien, y la tranquilidad había vuelto a imperar en el hogar, y en el corazón de cada uno. Alexis se encontraba en París, en donde trataba de afianzar bases para la carrera que deseaba seguir, y Andrea y su madre, continuaban pensando en la confección del ajuar para su próximo casamiento. Pero estaba escrito que esa familia, deudora de errores en existencias remotas, no podría disfrutar de paz por mucho tiempo. Llegó la primavera y los días eran más cálidos y apacibles. Una tarde se hallaban reunidos en una de las terrazas de la bella mansión, el conde José Hugo Francisco y su familia. La tarde caía, pero había todavía mucha luz del sol que declinaba a lo lejos. Un buen perfume de hierba regada y de tierra humedecida, mezclado con el perfume penetrante de mil especies de flores, ofreció a los corazones jóvenes un deseo de vida y de expansión para sus sueños. En el parque los cisnes y los pavos, dejaban percibir su júbilo ante el encanto de aquella tarde, y en los palomares revoloteando contentas, las palomas se alborozaban en la alegría de sus amores o con la gracia de sus vuelos. Mientras que los pájaros, desde lo alto de los antiguos árboles, matizaban la tarde con la orquestación de sus dulces cánticos. Y muy cerca, a 200 pasos del camino que conducía al parque, rugía el océano, lanzando sus olas contra los arrecifes que bordeaban las accidentadas márgenes. De súbito, la placidez que envolvía a los de Guzmán, fue interrumpida por la bulla de una cabalgata de hidalgos que pasaban por el camino real, y se aproximaban a los muros del palacio. En una aldea tranquila como Saint-Omer, un acontecimiento por pequeño que fuera, despertaba las atenciones de los habitantes, aunque se tratara de hidalgos. Los señores de Guzmán se levantaron, acercándose al balcón de la terraza, procurando, entre los follajes del camino, distinguir la escolta que tanto ruido hacía. ¡Oh! Exclamó, de repente Víctor, reconociendo a uno de los caballeros que pasaban. Es nuestro nuevo vecino, señor de Villiers de Saint-Patrice, que vuelve de la excursión hecha con amigos, a las tierras de su propiedad. Hubo una merienda magnífica y comparecieron hasta amigos venidos de París, expresamente para compartir con él las recreaciones combinadas para la temporada primaveral. Es la primera fiesta que el señor de Villiers ofrece después que vino a su castillo de Saint-Patrice. Dicen que es riquísimo, manifestó el conde Hugo, además de ser expresivo y amable. Nada más se dijo en el momento. No obstante, sabían que el hidalgo en cuestión, anfitrión de tantas figuras ilustres venidas desde París, se llamaba Marcus de Villiers, y era conde de Steinsbourg y de Saint-Patrice, que descendía de raza flamenca y que poseía un castillo en la aldea próxima de Saint-Patrice, en donde acababa de fijar su residencia con el fin de reposar, cada vez que se sentía muy fatigado por las luchas y peripecias de la vida. Que sus tierras eran inmensas y su fortuna grandiosa, que era un gentil hombre apreciado por todos los que tenía la honra de conocerlo, por sus maneras afables y alegres y por sus prodigalidades. Que era culto, amigo de las artes y de la literatura, y que hasta pintaba retratos de los amigos, presentándolos enseguida a los mismos. Que además de millonario era poseedor de un gusto insuperable, pues ofrecía a los amigos y a los correligionarios, fiestas y partidas encantadoras. Que era soltero y todavía joven, que no había alcanzado aún los 35 años de edad, que había vuelto recientemente de América, en donde se exiliara todavía muy joven, durante la Revolución, habiéndolo enriquecido prodigiosamente y en donde poseía, en el estado de Louisiana, tierras cultivadas y muy extensas, y que en el momento se empeñaba en hacer relaciones de amistad con los hidalgos de la región, y los visitaba sin ceremonias, presentándose él mismo, apenas con un pedido de permiso. En efecto, así era, porque ya en la tarde del día siguiente, a pesar de los huéspedes que Villiers abrigaba en su casa, el conde José Hugo recibió del ilustre vecino, una carta entregada por un emisario especial, en la que se expresaba así: Marcus de Villiers, conde de Steinsbourg y Saint-Patrice, habiendo fijado su residencia en sus tierras de Saint-Patrice, se siente honrado en cumplimentar a los señores de Guzmán y en pedirles venia para visitarlos en día y horas que ellos establezca. No había cómo resistir a tan amable solicitud. Sería hasta descortesía rechazar una amistad que se presentaba con tanta espontaneidad. De moral del visitante y de la honradez de su carácter, no había por qué tomar investigación. Las credenciales exigidas a un personaje en aquella época, como tal vez en todas las épocas, eran precisamente aquellas que el señor de Villiers dejaba saltar a los ojos de sus amigos: amabilidad, prodigalidad y fortuna. El hidalgo solicitante era un aristócrata de antigua y conceptuada familia flamenca, riquísimo y gentil. Eso bastaba. José Hugo, por tanto, se dirigió a su escritorio y contestó la carta que acababa de recibir, pues el emisario de Saint-Patrice esperaba en la puerta del palacio, por orden del mayordomo. Los condes de Guzmán de Albret y de Guzmán de Breux se sentirán honrados al recibir el señor conde de Villiers de Steinsbourg mañana, invitándolo a cenar a las 8 de la noche, y agradecen muy honrados su preferencia. No sé, señor conde, pero no siento simpatías por el conde de Villiers, manifestó Arturo, al ver al tío entregar la carta al criado para llevarla al emisario. Es tan alto y tan fuerte, que me da miedo. Siento miedo de él, intervino la impresionable Andrea. ¿Cómo es eso? ¿Tú lo conoces?, preguntaron a un mismo tiempo Víctor y Arturo. Acostumbro verlo cuando pasa a caballo todas las mañanas. El conde es muy amable, me saluda siempre. Yo supe que él adquirió la educación jovial de América, durante el exilio. Los jóvenes se extrañaron de las expresiones de Andrea, pero nada respondieron. En cuanto a la condesa Francisca María, podemos decir que no prestó atención a la conversación. Era un alma errante, a quien los terrores de la Revolución, y aun los de España, la enseñaron a escuchar y a callar lo más posible. Comúnmente, si alguien es asediado o hasta obsesado por un enemigo del mundo espiritual, del mundo invisible, es posible librarse de él ya sea por la intervención de un espíritu bueno y digno que aconseje, y convenza al malhechor para que se enmiende de la fea acción que practica, o bien por la intervención de los espíritus protectores del obsesado, que oyeron sus ruegos y vinieron en su ayuda, o bien por el amparo de los guías espirituales del verdugo, que desean su enmienda y practican la caridad aconsejándolo, simplemente porque la ley del progreso impide muchas veces que el obsesor permanezca en el atraso de su odio. Además, la mayoría de esos obsesores, aunque se retiren de la franja vibratoria de su desafecto, no por eso lo abandona definitivamente. Permanecen en observación, vigilando sus acciones diarias y sus sentimientos en la vida cotidiana, si el obsesado se enmienda de sus defectos, progresando moralmente, depurando sus pensamientos, perfeccionando su corazón para la práctica del bien. El obsesor, sin fuerza de acción, ya que el obsesado se afinó con la luz, acaba por dejarlo completamente, llegando al punto de respetarlo y de avergonzarse de lo que hizo contra él. Pero, si no hay reforma alguna, el obsesado permanece indiferente, o vuelve a poner de manifiesto las mismas imperfecciones que lo había afinado con su perseguidor. Este volverá a seguirlo y entonces, lo hace con redoblada violencia, acompañándose muchas veces de comparsas que lo ayudan a ejercer maléfica influencia. Por lo tanto, la observación y la práctica demuestran que en gran número de casos, el obsesado es el principal curador de sí mismo, y que si él mismo no ejerce la voluntad soberana de corregir las propias y malignas tendencias, su curación se hará difícil y hasta imposible. Además, comúnmente, la obsesión arrastra un complejo tormentoso, difícil de ser superado. Si tal obsesión, frecuentemente, es la expiación de errores y de crímenes practicados en existencias remotas, cuando víctimas o desafectos de otras épocas, vengan las ofensas recibidas. Y como el obsesado se envuelve en esa franja vibratoria criminal, sin procurar apartarse de ella, renovándose hacia el amor de Dios y el progreso de sí mismo, se convierte en juguete de su propio maleficio y del ajeno, y entonces todo puede suceder, hasta el suicidio, suprema desgracia de un obsesado, suprema desgracia también de un obsesor, cuya responsabilidad es grave ante las leyes de Dios. Pero el obsesado que llega al suicidio por la persecución de un obsesor, está sufriendo una represalia, que en la mayoría de los casos fue causa voluntaria del suicidio del propio obsesor o de alguien muy allegado a este por lazos de amor o de parentesco, lo que permite reflexionar, que más vale evitar una obsesión actuando siempre bien, para con nuestro prójimo, que entregarnos a las pasiones, faltando a la fraternidad para con él. Entretanto, como ningún dolor que hiere un corazón se pierde en la balanza del código divino, la amargura, el suplicio o la desesperación del obsesado termina por promover su progreso, y cansado de sufrir, procura a Dios voluntariamente, rehabilitándose con suma facilidad. Esa es la razón por la cual la ley del Todopoderoso permite que haya sufrimientos en el mundo terreno y en el más allá. Por lo tanto, es la inflexible ley de causa y efecto, que Jesús tradujo por esta admirable sentencia: a cada uno le será dado según sus propias obras. Marcus de Villiers fue puntual a su visita del día siguiente. Se trataba, en efecto, de un caballero fino en sus maneras, culto, amable, un hombre bello, cuya conversación atrayente supo cautivar a sus anfitriones. Contaba cerca de 35 años de edad, y su tez, un tanto tostada por el sol de América, lo hacía más atrayente y bello en el concepto de las damas. Buen pianista, convirtió la reunión de la familia Guzmán en un encantador recreo con las bellas piezas musicales que ejecutó. Y en la mesa, supo todavía narrar, a petición de Víctor y del conde, su padre, sus viajes por la gran confederación americana, en donde la vida pintoresca que había llevado cabría en un volumen. Andrea se confesaba encantada, fascinada por la palabra y por las maneras del visitante. Cantó, durante la reunión, acompañada por él al piano, con gran agrado de los padres, que se hallaban muy satisfechos al verla alegre y disfrutando de salud. Llevando una vida insípida, la prisionera de aquel palacio inmenso, se divirtió inmensamente en aquella noche, pues Marcus la invitó hasta para que bailara con él una danza, Mientras su madre tocaba el piano y la hermosa prometida de Alexis, sintió su mano delicada acariciada por las manos del conde, mientras sus ojos se asustaban bajo la mirada provocadora del compañero de baile. Sentado en su silla de ruedas, Arturo no presenciaba tales acontecimientos con buenos ojos, se emocionaba desagradablemente, percibiendo que el señor Villiers cortejaba visiblemente a su prima, pues desde la comida había notado que sus ojos la buscaban a cada momento, y, en la conversación, se dirigía a ella con desenvoltura. Lo que no era de buen gusto en la etiqueta francesa, a la vez que Andrea era apenas una adolescente, y que los dueños de la casa interpretaban aquella actitud del conde, como una costumbre americana, que el nuevo amigo había adoptado en sus viajes, sediento de renovación y de libertad. Mientras tanto, Arturo no se engañaba, pues por su intuición que más parecía una profecía, le sabía muy mal el comportamiento del conde para con la prometida de su hermano. Marcus se hallaba, en efecto, enamorado de Andrea desde mucho antes, y aquella visita no tenía otra causa que la de aproximarse a la niña y observar la posibilidad de cortejarla definitivamente. Ese hombre galante, mundano, aventurero, que se había conservado soltero hasta los 35 años de edad, que se privaba de no haberse dejado prender por el amor de una mujer hasta entonces, un día, cabalgando por el noble camino que conducía al palacio de los Guzmán, vio a Andrea paseando con su madre entre los árboles del parque. En otra ocasión, la había visto sentada sobre las piedras que adornaban las orillas del mar. La cumplimentó e intentó hablarle. La niña, entonces, sonrió, pero no dio lugar a entablar conversación, y huyó temerosa. Al visitar ahora la familia, Marcus de Villiers había dirigido a André una carta de amor, sin firmarla. Esa carta, entregada a Matilde, la criada de cuarto de la niña obsesada, había sido traída a Saint-Omer por un amigo suyo y enamorado, servidor de Marcus. André aceptó, y ocultó la misiva ante los de la casa, deleitándose con lo inédito de la aventura, cuyas consecuencias no fue capaz de prever. Existía, por tanto, un entendimiento sigiloso entre ella y el nuevo vecino, cuando éste resolvió visitar a la familia. No obstante, Marcus no ignoraba que Andrea era la prometida de un primo que residía en París. Pero se dijo para sí mismo. Al sentirse enamorado de la joven, no importa. Si la amo, me haré amar por ella, y llegaré hasta el casamiento si es preciso. En aquella noche, pues, al regresar a la casa, se sentía inquieto, excitado, desesperado. Personalmente, Andrea era aún más encantadora por la dulzura y la sencillez que irradiaban de sí misma, mucho más de lo que en un principio él hubiera supuesto, y su atracción por ella había recrudecido con aquella visita. Y solo por la madrugada fue que consiguió adormecerse. En el siglo XVI, Marcus de Villiers había vivido en París, pero era un simple caballero al servicio de Enrique I de Guisa, príncipe de Lorena, y se llamaba Reginaldo de Troyes. En el siglo XVII, vivió en Brujas. Y en una existencia siguiente, fue hidalgo, y se llamó Fernando de Gors, antiguo enemigo de Alexis y de la propia Andrea, por quien se sintiera también apasionado. La suprema ley determinaba ahora la reunión de los tres, en esa nueva etapa terrenal, tratando de lograr su reconciliación y su progreso espiritual. La niña de Guzmán, por tanto, por aquella época, se había enredado en tramas muy tumultuosas y difícilmente ahora conseguiría libertarse de las mismas.